Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joe, bienvenido a Diálogos con el Pastor. Qué bueno verlos. Hoy es una tarde bien lluviosa, acaba de llover hace unos 3, 4 minutos comenzó a llover, pero estamos listos desde Cacuaya para poder llegar hasta tu casa, en el auto, en el metro, en la oficina, donde quiera que tú estés. Gracias por estar con nosotros y pues estamos listos también para poder tener esa transmisión. Hoy martes 8 de septiembre, ya ni recuerdo qué semana va de la cuarentena, creo que es la 20, semana 25 por ahí, una cosa. Entonces, pero nos da mucho gusto de poder tener tantas semanas al hilo de poder llevar este programa hasta donde tú estás. Y pues también por acá le doy la bienvenida al pastor Gilberto Rocha. Qué tal tu martes? Yo sé que has estado muy ocupado todo el día, pero qué Hola, bueno que yo pudiste muy tener bien. este tiempo. Sí, cada vez hay más actividades, más ocupaciones y más cosas que hacer, pero gracias a Dios todo bien y apenas nos dio tiempo de ir a comer y estar listos. Y justamente como decías, ahorita se vino un buen aguacero. Tal vez lo escuchen y confiemos en que no se nos vaya la energía ni la señal de internet. Espera, yo también espero que todo se vea y salga muy bien. Y bueno, pues te recordamos que este programa se trata de poder platicar contigo, de tener un diálogo junto contigo. Entonces, pues donde sea que nos estés viendo, hay tres maneras de vernos, dos en Facebook y una en YouTube. Puedes tú mandarnos tus comentarios, dudas, preguntas para poder alimentar esta conversación y que todos podamos aprender. Y últimamente que hemos tenido ya más actividades aquí en Calacuaya. Hemos escuchado comentarios de nunca me atrevo a preguntar, pero me gusta mucho ver el programa y cuando dicen una pregunta digo, chin, yo también tenía esa pregunta y no la hice. Anímate a hacer la pregunta, no hay pregunta que sea incontestable o no hay pregunta que sea, pues, que no merezca la pena ser leída. Entonces, anímate a escribir, anímate a participar y a platicar con nosotros. Y pues para darle ya inicio a todo, porque ya tenemos algunos comentarios y que no he leído, pero vamos a ver qué tal están hoy. Pues oramos, ¿te parece? Oramos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y pues nos ponemos en tus manos este tiempo que podemos tener juntos para poder seguir aprendiendo acerca de ti. Gracias porque tú nos estás cuidando a cada uno de nosotros, donde quiera que estamos, y sabemos que también tu dirección, tu bendición está con nosotros siempre. Permite que todas las personas que me estén viendo ahora puedan gozar de una buena salud, que también tu bendición esté junto con ellos. Y gracias, Dios, porque permites apartar este tiempo juntos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vámonos Amén. con los comentarios y ya hay bastantes. Gracias por escribir desde tempranito. Por acá nos escribe Estela Delfín en YouTube y dice, buenas tardes, quisiera preguntar acerca del grupo G12, Movimiento Cristiano. ¿Cómo diferenciar una iglesia con una falsa doctrina? Bueno, esto lo acabamos de ver, por ejemplo, yo vengo saliendo del curso básico A y hablamos un poquito acerca de la sana doctrina, pero ¿qué podrías contestarle a Estela Delfín? Bueno, Estelita, Dios te bendiga. Por ética ministerial, no quisiera yo hablar mal de nada ni de nadie, sobre todo cuando se trata de otras iglesias que tienen otro sistema, otra forma de trabajo. Puede ser que no estemos de acuerdo del todo, pero creo que no es bueno, no es sano hablar mal de nadie. Respetamos lo que cada quien hace, lo que el Espíritu Santo les inspira, lo que el Espíritu Santo le muestra como visión de trabajar. Obviamente, para identificar si sí es importante, primeramente, más que el estilo, más que la forma en que llevan a cabo las reuniones o en que se predica el evangelio, lo que tenemos que ver es el fondo. Es decir, si la doctrina está basada, por ejemplo, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si la doctrina está fundada en la cruz, en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, ¿cómo es que alcanzamos la salvación? No por obra, sino por gracia, etcétera, etcétera. Sería muy largo ahorita verlo, pero ustedes conocen los fundamentos doctrinales que se imparten en el curso básico Y algo que incluso nosotros mismos enseñamos aquí en Calacuaya y que se ha enseñado toda la vida es que todo lo que nosotros le decimos a la gente en los cursos, no lo crean simplemente porque sí, sino que lo puedan filtrar en la palabra, de tal manera que aún lo que nosotros decimos, pues pueda ser pasar por lo que la escritura dice ese filtro y de esa manera podamos tener la certeza de que las cosas son correctas y que no nos están, no estamos haciendo bajo ninguna manera alguna doctrina errónea. Yo para ello quisiera citar Hechos 17, 10 y 11 de la importancia de filtrar las escrituras. Y le voy a pedir a Joe si nos puede ayudar poniendo el texto de Hechos 17, 10 y 11. Este es un texto muy interesante porque imagínense ustedes, el propio apóstol Pablo, cuando iba a predicar, cualquiera de nosotros pensaría, bueno, si escuchara predicar en persona al apóstol Pablo, le creería todo lo que él me dijera. Pero hubo una iglesia o un grupo de personas que no se creyeron todo lo que Pablo les dijo, sino que lo filtraron en las escrituras y solo lo creyeron cuando vieron que lo que Pablo decía estaba basado en la palabra. Y creo que así tenemos que ser nosotros. Hechos 17, 10 y 11 es el texto bíblico y le voy a pedir a Joe que nos ayude a leerlo, por favor. El 10 y 11, ¿verdad? Sí. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y luego, ¿qué dice el versículo 12? ¿Te concluye con el versículo 12? El 12 dice, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Ok, gracias. Eso nos enseña, antes de creer, ellos revisaron las escrituras, cuando se cercioraron de lo que estaban predicándoles Pablo y Sila eran cierto, entonces ya creyeron. Entonces, yo creo que ese es nuestro filtro, que todo lo que escuchemos pueda venir pueda pasar el tamiz de las escrituras, pero yo no quisiera ahorita hablar mal de ninguna iglesia, de ningún grupo, sino que animar a cada uno de ustedes a filtrar lo que la iglesia dice y enseña por las escrituras. Saludos, Estelita. Bueno, un saludo a Estela y vamos con la siguiente pregunta. Y por acá está Dasha, de 8 años. Y dice, yo quiero saber si en su casa hacen algo especial en Navidad y en Nochebuena. También quiero saber dónde está el Jardín del Edén. Bueno, sí, la verdad es que en Navidad y Nochebuena comemos un montón. Pero, ¿qué puedes platicarle a Dasha de qué es lo que hacemos en Navidad y en Nochebuena? O todos los días, claro que en diciembre siempre hay ocasión de comer cosas especiales. La verdad es que la mayor parte de los diciembres estamos de vacaciones, sobre todo ahora que nuestros hijos han crecido y que ya es muy complicado ir de vacaciones en otra fecha. Entonces, regularmente donde andemos, en la ciudad, pueblo, playa, en donde nos tome esa fecha, pues tomamos un tiempo como familia para disfrutar. No celebramos la Navidad como tal, no ponemos árbol de Navidad, no ponemos esferitas, no hacemos nada especial. Y esto, déjeme decirles algo, incluso cuando yo era niño, mi papá ni siquiera, o mis papás no eran cristianos, pero acostumbraban que esas fechas saliéramos de vacaciones. Cuando crecí entendí el propósito, pero hoy en día creo que tiene muchos años que no estamos en casa en esas fechas, así que donde estemos, pues cenamos como cualquier otro día, comemos, y si se puede, el bacalao, si se puede, romeritos, si se puede, lo que el pavo y lo que se acostumbra en esas fechas, pues porque es una comida típica de diciembre. Nos gusta disfrutar el ponche porque queda muy rico el ponche. Es decir, la comida no está relacionada con las festividades y simple y sencillamente, pues, hay que disfrutar el tiempo como familia. Ahora, hay mucha gente que esas fechas se reúne con los familiares. Tampoco se trata de discutir, ni de pelear, ni de salir de pleito o enojados con el resto de la familia. Si te invitan, ve, comparte con ellos, muéstrales el amor de Jesucristo. Y como son fechas que la gente está más sensible a hablar de Dios y hablar de la paz y hablar del perdón y hablar del amor, también nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser hábiles, tenemos que ser inteligentes y tenemos que convivir y predicarles sobre todo a la familia que no es creyente. Ahora, respecto a la pregunta de dónde está el jardín del Edén, obviamente la pregunta sería ¿dónde estaba? Se cree por la descripción de Génesis que nos da en su ubicación en el capítulo 2, y ahí vamos a pedirle a Joe que nos ayude, 2:8, y vamos a leer más bien, bueno, ahí dice que estaba en el oriente, pero para que podamos leer de una manera más clara, ¿qué te parece, Joe, si ponemos el versículo 11? Lees desde el versículo 11 hasta el 14. Bueno, dice, el primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Avilla, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Bueno, ahora, esto nos geográficamente en la región de Irak. Si tú miras la geografía, eso nos ubicaría en la zona del Tigris, cerca del río Éufrates. Esa zona, en esa región del mundo, es donde estaría, cerca de lo que hoy es Irak, bueno, la ciudad de Bagdad o Samarra. Esas zonas del país de Irak sería la correspondiente a donde alguna vez estuvo el huerto del Edén. No podemos olvidar que cuando vino el diluvio todo desapareció, incluso ese huerto. Por eso, aunque los arqueólogos y los investigadores busquen, pues obviamente no van a encontrar ningún, no van a encontrar ningún huerto. Eso ya pasó, tiene milenios que pasó. Pero la descripción que nos da la escritura es muy, muy, muy precisa. Y gracias por ponerlo en el mapa. Ahí te puedes dar, Dasha, idea. A mí me gusta mucho revisar los mapas, saber dónde estamos, de qué región estamos hablando. Lástima que Irak sea un país que no se pueda visitar, pero seguramente ha de ser muy interesante tener la oportunidad de estar ahí. Dios quiera y alguna vez nos dé la oportunidad de visitar esa región. Saludos a la familia Arreola. Bueno, saludos, Dasha, y gracias por estar aquí con nosotros. Por acá tenemos a Blanca, que también nos manda saludos. Bueno, aquí está la mamá de Dasha. Adriana, que dice, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Adriana, gracias por tus saludos. Erika Nava en YouTube nos pregunta, buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué es anatema? Anatema significa maldición, abominación, aborrecible, algo que Dios no acepta, algo que Dios rechaza, algo que para el Señor genera lo contrario a la bendición. Lo contrario a la bendición viene siendo una maldición, algo aborrecible, algo que el Señor no quiere ni acercarse ni tocar. Y obviamente por eso lo relaciona mucho con la idolatría, lo relaciona mucho con todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Así que creo que cada uno de nosotros debemos entenderlo, lo que es anatema. Por cierto, se están escuchando muy fuerte los relámpagos en esta zona que estamos ahorita aquí en Calacuaya, pero para Erika, la respuesta de lo que significa anatema es eso, algo que Dios, para Dios es maldición, algo que Dios rechaza, que Dios aborrece, que Dios abomina. ¿Sí? Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, acá está Marce, vamos a llamarla Marce, dice, Laura, dice, soy Laura, ¿puede decirme cómo podemos desarrollar el altar familiar y conyugal? ¿Debe ser todos los días o una vez por semana? ¿Cómo recomiendas tú que hagan el altar familiar? Buena pregunta. Bueno, depende mucho también de las edades y las actividades de todos. Familiar puede ser, si todos son grandes y cuesta trabajo la combinación o la coordinación de horarios, por lo menos una vez a la semana. Si las edades de los hijos lo permiten, pues se puede hacer todos los días. Se puede tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, de reflexión, donde cada quien diga lo que piensa, lo que siente, lo que tiene en su corazón, incluso sus propias necesidades. Hay familias que alguno de los miembros toca algún instrumento, pues pueden tocar algo y juntos cantar. Hay familias donde nadie sabe tocar ningún instrumento, no te sientas mal. La cuestión es tener tiempos de oración. No tiene que ser tampoco algo muy largo. A veces para los niños puede ser muy pesado porque a lo mejor para los papás es un tiempo que puede durar horas. A veces en broma, inclusive, decimos que algunos papás hasta le piden los diezmos y las ofrendas a sus hijos y entonces se hace muy, muy, muy largo. No, eso lo va a determinar también la edad de nuestros hijos. Porque si son pequeños, a lo mejor en 10, 15 minutos, a lo mejor son más grandes, puede durar media hora, dependiendo las edades y dependiendo lo que podamos hacer todos juntos, cuántos somos de familia, que pueda ser algo ligero. Cuando se hace algo muy largo, pues también cuesta mucho trabajo sostenerlo y a veces la propia familia ya no puede seguir el ritmo. Como esposos, pues sí, sí podemos orar diario y podemos tener ese altar conyugal. La cuestión es no hacer algo tan pesado que nos cueste trabajo hacerlo. Obviamente, cuando los hijos van creciendo, pues las mismas actividades y ocupaciones de todo mundo pues van complicando combinar horarios o coincidir en lo mismo, pero yo creo que cada quien puede elegir lo que se adapte mejor a su necesidad, a sus horarios, a sus hábitos, al hecho de a qué horas salen y a qué horas llegan, y eso nos permite tener ese tiempo. Ahora, en ocasiones no están todos los miembros de la familia en casa, bueno, hacerlo con quien esté, porque tenemos la opción, lo hacemos con quien esté o no lo hacemos, y eso también es una medida que se puede tomar y que bendice a todos. Y aquí, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, sí, permítame si es Deuteronomio, no es 4, 6, perdón, creo que estoy invirtiendo más bien los versículos, es Deuteronomio 6, sí, es Deuteronomio 6, perdón. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, es un buen hábito que, por ejemplo, todos los días, incluso cuando salimos, podemos tomar unos minutos para orar en lo que vamos en el camino. Es decir, hay que acostumbrar también a la familia, a los hijos, a enseñarles el hábito de que aún en el camino podemos ir orando y podemos ir meditando en algo de la palabra. Puedes poner, por favor, Deuteronomio capítulo 6, por favor, Joe, y versículos 6 y 7. 6, 6 y 7. Acá están, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy bien, que se dan cuenta es en diferentes momentos, cuando estamos conviviendo como familia, al acostarnos, al levantarnos, cuando vamos en el camino. Creo que es lo que la Biblia nos enseña, es que son tiempos que pueden ser tan rápidos, tan sencillos, tan cortos, que lo podemos estar haciendo constantemente a lo largo del día y no necesariamente en un tiempo muy largo. Y ese método, desde luego, que funciona. Así que espero que lo puedas poner en práctica dependiendo tu edad, Marce, y que Dios te bendiga con toda tu familia y en tu matrimonio. Muy bien, bueno, pues ahí está la recomendación, Laura, y esperamos que tengas un buen altar familiar o matrimonial. Bueno, por acá también está Noemí Maldonado, que dice el pastor, hola yo, hola Joel y pastor Gil. El jueves limpiaba escaleras, hoy las estoy pintando. Qué en agradable compañía. Gracias por sus respuestas. Qué bueno que estás aprovechando para poder limpiar y pintar tus escaleras. Y qué bueno que aproveches también el tiempo. Bueno, por acá está Sara, que dice, hola, ya estamos Sara. Listas para diálogos. Muchas gracias, Sara. Qué bueno que estás lista. Miguel Hernández también por acá. Adriana Mantecón. Por acá está Leticia, que más bien escribe a su hija Elisheva, de 12 años, y de San Juan del Río, en Querétaro. Hoy quisiera preguntarle si los dinosaurios existieron antes o después de Adán y Eva, y si cuando la pandemia, cuando termine la pandemia, vendrá a visitarnos a San Juan del Río. Gracias y Dios les ama. Gracias por la invitación, y sí, con mucho gusto, cuando termine la pandemia, los visitamos con mucho gusto, y nos pasamos a comer una barbacoa ahí de Santiago, que está tan buena. Gracias, gracias, Eli. Bueno, sí, los dinosaurios existieron, pero aquí hay que entender, desde luego, la pregunta tiene una doble respuesta. Recuerda, Eli, y todos nuestros amigos, que Adán y Eva fueron las últimas criaturas de parte de Dios. Es decir, Dios creó todo, incluyendo los animales, los monstruos marinos, las aves, todo lo que existe, todo lo creó antes que al primer hombre, que fue Adán. Y después de Adán, crea a la mujer de la costilla del varón. Así que, desde luego, los dinosaurios existieron antes que Adán, porque todo fue creado antes que Adán. Ahora, recordemos que al principio, todos los animales, todos sin excepción, aún los que hoy conocemos por las ciencias naturales y la biología, que son carnívoros, en ese momento eran todos vegetarianos, todos comían de los árboles, de las plantas, eran herbívoros, así es que no había absolutamente problema de convivir con los dinosaurios. Pero Dios, en su sabiduría, cuando la creación tiene un cambio a raíz del pecado, y cuando después del diluvio, se quita la ley de solamente comer plantas y fruto de los árboles, en ese momento Dios decide acabar con los dinosaurios. ¿Por qué? Porque si los dinosaurios hubieran sido carnívoros, como lo vemos en las películas de Jurassic Park y otras más, evidentemente que hubiera complicado la existencia o la convivencia con el ser humano. A diferencia de cualquier otro animal que el ser humano ha logrado domesticar, pero que también era parte de la ley con la que Dios había creado al hombre para dominar sobre toda la naturaleza, sí, pero en el caso particular de los dinosaurios, por su tamaño, por su forma, por su complexión, etcétera, etcétera, todo ello desapareció en el tiempo del diluvio. Así es que esa es la respuesta que te puedo dar, Eli. Y saludos a toda la familia Rangel también. Bueno, saludos a Eli, hasta San Juan del Río. Vamos a cambiar esto. Ahí está. Bueno, por acá también Edrey, que siempre tiene preguntas interesantes. Ahora trae tres preguntas. La primera es la advertencia del libro de Apocalipsis acerca de añadir o quitar algo. ¿De este libro se aplica a toda la Biblia? Bueno, aquí hay un tema que hay que revisar acerca de más bien de traducción y todo eso. Luego, desde una perspectiva bíblica, ¿qué diferencia existe entre el contenido y el contentamiento? Perdón, contentamiento y conformismo. Y la tercera, ¿puede el Espíritu Santo morar en mí aún así seguir siendo indiferente para orar, estudiar la Biblia y alabar al Señor? Bueno, están las tres preguntas de Edrey. Buena pregunta, sí. Primero vamos por orden. La advertencia del libro de Apocalipsis acerca de añadir o quitar de este libro aplica a toda la Biblia, desde luego a toda la Biblia, no es solamente para Apocalipsis. Y de hecho, por eso en las ediciones o traducciones modernas, como lo hemos comentado y platicando también con el equipo de traductores de sociedades bíblicas, ellos nos han dicho, y eso me consta porque yo tuve oportunidad de visitar el Museo del Libro en el área de investigación en Israel, que está en los subterráneos del museo, donde te dicen que todos los días aparecen nuevos descubrimientos de manuscritos antiguos. Y regularmente, como Israel aplica mucho dinero a la arqueología, descubren manuscritos más antiguos de los que se tenían. Entonces, conforme van avanzando los procesos, se encuentran manuscritos más antiguos. Y al ser más antiguos para nosotros, son más cercanos al tiempo en que se escribieron. Ahora, la cuestión es que a veces pensamos, es que le quitaron versículos a la Biblia, le quitaron palabras. Bueno, eso depende, depende cuál es la perspectiva, porque cuando descubren no uno, sino varios manuscritos más antiguos de los que se tenían en el año 1400, 1500, 1600, que es de donde vienen las traducciones, como la Reina Valera, por ejemplo, bueno, aparentemente faltan, pero los manuscritos más antiguos no tenían esos versículos. Y entonces surge una pregunta en los equipos de traducción. A ver, ¿estos versículos o estas frases alguien las añadió o alguien las quitó? Y entonces, ¿cómo resolvieron el conflicto? Pues obviamente nadie se quiere pagar las consecuencias de esas plagas por quitarle o agregarle. Entonces, lo que hacen es que al calce de cada traducción, cuando encuentran este conflicto, le ponen un numerito o una nota, un asterisco, donde dice, en algunos manuscritos se agrega tal y tal y tal. De esa manera dicen, bueno, si alguien lo agregó, porque antes los copistas lo hacían a mano y pensaban posiblemente significa tal cosa y le fueron agregando, y los manuscritos más modernos ya tenían esos versículos o esas palabras. Los manuscritos más antiguos no las tenían. Entonces, de esa manera se resuelve. Pero obviamente aplica a toda la Biblia. La segunda pregunta, ¿qué diferencia existe entre el contentamiento y el conformismo? Una buena pregunta. El contentamiento significa que tú sabes ser feliz, agradecido con Dios, cualquiera que sea tu situación. No te estás quejando. Y es que hay gente que tiene una casa, pero no es feliz. Bueno, pero es que si mi casa tuviera alberca. Entonces, no eres feliz con lo que tienes, no disfrutas lo que tienes. Tienes un vehículo, bueno, pero es que si yo tuviera un Mercedes-Benz, y es que si yo tuviera, y en lugar de agradecerle a Dios, en lugar de disfrutar lo que tienes, en lugar de disfrutar las bendiciones que el Señor te da cada día, la provisión, lo que comes, Señor. Desde la hora en que comemos, Señor, gracias por este alimento. Y no importa lo que vayas a comer, Señor, gracias porque tú nos provees. Pero hay gente que no, siempre se está quejando. No, bueno, buena comida la que venden en tal restaurante. Si tuviera oportunidad de ir a comer allá. Y bueno, no, es que sería bonito si yo ahorita estuviera en otro lado. Y entonces nunca disfruta el momento. No es contento, no es feliz. Es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Cuando él dice, no importa si tengo abundancia, no importa si tengo escasez. Estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido, cualquiera que sea mi situación. Ese es el contentamiento. ¿Cuál es el conformismo? Bueno, cuando simplemente nos quedamos en una posición mediocre de ya no hacer más, de, pues, nos quedamos en la zona de confort, en la zona donde nos sentimos cómodos. ¿Y para qué me esfuerzo? Creo que ya son suficientes salvos, suficientes mexicanos los que conocen a Cristo. Si la iglesia ya está de este tamaño, ¿para qué nos complicamos? ¿Para qué traer más gente nos va a meter en problemas? Pues ya déjalo así, mira, pues que las cosas se vayan sobrellevando, que marchen solitas. Pues no tiene sentido seguir esforzándome. Y a lo mejor tú tienes un negocio y a lo mejor dices, bueno, pues ya con lo que estoy ganando ahorita creo que me da para vivir bien. ¿Ya para qué me esfuerzo por crecer? Porque a lo mejor no estamos pensando en que nosotros como personas o lo que hacemos pueda bendecir, alcanzar, afectar, influenciar a más gente. A veces simplemente nos quedamos con lo que, bueno, pues ya tengo eso. Un estudiante, todos somos felices cuando somos estudiantes de pasar una materia. Y estás feliz porque te dicen, aprobaste, y eso ya te da el contentamiento. Pero si te puedes esforzar por sacar 10, ¿por qué conformarte con pasar con 6? Ahí andas rascándole y te sacaste 5.5 y vas y le dices al maestro, pues súbame medio puntito siquiera para subir. Y te dice, pero es que no subí, ¿por qué no te esforzaste más? Yo recuerdo una anécdota que leí en un libro de un expresidente de Estados Unidos que se llamó Jimmy Carter. Jimmy Carter platica que él era oficial de la Marina en Estados Unidos y cuando tuvo una entrevista le preguntaron acerca de eso. Y dice, yo me sentí orgulloso porque les dije, fui el lugar número 345 entre 10,000. Y dice, yo me sentí orgulloso de eso. Imagínate ser de los 345 mejores. Y el almirante, cuando lo entrevistó, le dijo, ¿hizo usted su mejor esfuerzo? Dice que él empezó a recapacitar y pensó las veces que me fui de fiesta, las veces que eché pereza y que no estudié, las veces que dije, esto lo sé y me conformo con lo que me saque, las veces que no hice la tarea, las veces que llegué tarde, las veces que no me importó no entrar a la clase. Y entonces él llegó a una reflexión. No, no hice mi mejor esfuerzo. Me conformé en lugar de haber buscado la excelencia. Y creo que ahí a veces los cristianos decimos, pues es para la gloria de Dios. ¿Por qué conformarnos con darle a Dios algo mediocre cuando podemos hacer algo excelente? Y esa es la parte en la que a veces luchamos. Entonces, claro, contentamiento tiene la actitud de nuestro corazón hacia lo que Dios nos da. El conformismo es la actitud de nuestro corazón. Joel, se oye tu micrófono. Espérame, Joel. Entonces, se nos... ese conformismo tiene que ver con nuestra actitud hacia ser mediocres y no dar nuestro mejor esfuerzo. ¿Sí? Esa es la respuesta, Edrey. Espero. Ah, bueno, y la última. ¿Puede el Espíritu Santo morar en mí y aún así siendo indiferente para orar y estudiar? Sí, porque el Espíritu Santo, hay que entenderlo, no somos robots del Espíritu Santo. Él no nos obliga, no nos pone a la fuerza a hacer algo. El Espíritu Santo nos motiva, nos redarguye. El Espíritu Santo nos inspira. A lo mejor el Espíritu Santo te va a poner este ejemplo. Te despierta de madrugada para orar. Pero a lo mejor tú dices, ay, qué flojera, me vuelvo a dormir otro ratito. Y a lo mejor dices, yo les me dio insomnio. Y el Espíritu Santo no te deja dormir porque Él quiere que tú ores. Pero tú dices, es que yo ya no sabía qué hacer. Y en lugar de orar, en lugar de ser sensible a lo que el Espíritu Santo te está pidiendo que hagas, te pones a ver la televisión, a ver el celular, a leer un libro, te pones a hacer ejercicio, te pones a hacer cualquier cosa. Te pones, como decimos, a matar el tiempo porque ya no sabes qué hacer. Cuando el Espíritu Santo te está inspirando para orar o para meterte a la Biblia o para hacer cualquier otra cosa. Y eso mismo sucede, por ejemplo, en nuestra vida diaria. A veces una persona puede ser ministrada por el Espíritu Santo para ser libre del pecado, pero la carne no la controla el Espíritu Santo, la carne la controlamos cada uno de nosotros y debemos decidir nosotros tratar con nuestra propia naturaleza carnal. Espero que eso te ayude, Edrey, y que pueda ser de bendición para ti. Así que yo, la siguiente pregunta que tengas, por favor. Ahí está, perdón, es que llegaron las luces. Bueno, la siguiente pregunta, por acá está Magali Vázquez, que dice, buenas tardes y bendiciones para todos. Ángel desde Ciudad del Carmen. Por acá también es. Bueno, Fer Lucero, que también estuvo en curso, dice, hola pastor, acabo de salir de curso y va a estar súper, Dios les bendiga. Qué bueno que estás emocionada por tu curso, Fer, nos da gusto. Y gracias, la siguiente, Fer. Bueno, por acá tiene problemas con su ID de su clase, dice, no conozco mi ID ni contraseña, no me llegó email con estos datos, ¿me podrían ayudar? ¿Qué puede decirle a María? María. Bueno, María, si en privado nos mandas tu número de teléfono, nosotros lo pasamos al área de sistemas para que te lo manden y con mucho gusto que se resuelva tu problema. Algo que tuvimos mucho y que revisé con el área de sistemas es que a veces ponemos mal, y a todos nos ha pasado, que ponemos mal nuestro correo electrónico, tenemos un error de dedo, en lugar de punto ponemos coma, en lugar de com ponemos con, a lo mejor cambiamos una letra, etcétera, etcétera. Y esos pequeños errores, cuando nos registramos, no son perceptibles al ojo. Obviamente se mandan los correos y cuando lo escribimos mal, pues nunca nos llegará el correo. Fue el 95% de los casos por los que no recibió la gente sus notificaciones, pero si tú, María, nos mandas tus datos, desde luego que lo podremos revisar con el área de sistemas. Saludos, María. Saludos a María. Bueno, acá está Erika González y dice, este tiempo he tenido tanta inquietud en mi corazón con el papá de mis hijos y siento una necesidad intensa de orar por él. Siento mucha pena, está en adulterio y solo dice que aún no puede dejar a esa persona. Oramos como él, como papá, y que sea salvo, pero yo no quiero regresar con él. ¿Hay algo malo en mi oración? Bueno, este es un asunto, Erika, de consejería. Desde luego entiendo que tu corazón está lastimado, que tu corazón está resentido, y la justificación o la argumentación que puedas tener es válida, no te voy a decir que no, pero también te quiero hablar ahora desde el punto de vista espiritual. Yo he visto casos iguales al tuyo, que el Espíritu Santo tiene poder de regenerar al varón y lo trae de regreso a casa y se da una restauración total, absoluta. Tanto que te puedo decir que hasta he visto hombres en condiciones semejantes y que fue tal su transformación, fue tal su cambio, fue a tal grado su conversión, que después incluso están sirviendo al Señor y hacen cosas extraordinarias. Pero, desde luego, tiene mucho que ver tu oración, tiene que ver mucho tu fe, tiene que ver tu disposición de entregarle tu vida, tu matrimonio, al esposo, etcétera, etcétera, al Señor y decirle: Dios, que se haga tu perfecta voluntad, pero con la convicción en tu corazón de que, Señor, si tú lo traes, si tú lo restauras, si tú lo regeneras, yo estoy abierta a hacer lo que tú me digas con él y a restaurar mi matrimonio con él. Si tú tienes eso en tu corazón, estoy seguro, Erika, que verás un milagro extraordinario en tu propia vida. Y vamos a orar por ti, y si nos mandas también después tus datos aparte, yo le pediré a alguna de nuestras hermanas de consejería que se pueda comunicar contigo y te pueda atender. Bueno, por acá está también Raquel de la Colina lista. Qué bueno, Raquel, que ya estás por acá lista. También tenemos saludos de Natalia Sitle y toda la familia Sitle. También está Lynn Granado. Saludos a Lynn, a Ofe León. Ahora cuando pasa. Merari Zulén, que dice. Y cuando llegamos los domingos y vemos a los módulos de atención de informes vacíos, pues nos acordamos siempre de nuestros hermanos Pastrana. Así es que un saludo a Natalia, a Daniel y a toda la familia. Sí, muchos saludos. Bueno, por acá Merari dice: buenas tardes, gracias a Dios por sus vidas y muchos pastores no son como usted de hablar con cada uno de nosotros. Vanessa Hernández dice: tengo 11 años. Mi pregunta es: ¿nosotros los cristianos podemos tener comunicación con las personas homosexuales? Sí, desde luego, porque nuestro objetivo no es cortarlos ni nada. Ellos pueden ser alcanzados incluso por la relación. De hecho, el testimonio que platiqué el domingo o hace un par de semanas me parece que también es válido, y eso se da gracias a que tenemos esa relación, esa comunicación. No tenemos por qué salir de pleito con ellos, ni mucho menos. Una cosa es que no comulguemos con sus ideas, que no compartamos su estilo de vida, que no tengamos la costumbre de ir a sus tipos de reuniones o centros de convivencia, etcétera, etcétera, por sanidad de nuestro corazón, por no meternos en un ambiente complicado. Pero otra cosa es que no, tampoco los vemos como enemigos. Al contrario, tenemos que tender puentes. De hecho, en alguna enseñanza que yo doy siempre a los líderes de la iglesia en todos los lugares donde me paro, dentro y fuera de México, es que la iglesia tiene que pensar en que ese es un mundo que tenemos que alcanzar y que tenemos que bendecir y tenemos que estar preparados para cuando ellos lleguen a nosotros podamos hablarles del amor de Dios, del amor de Cristo. Y esa gente que, aunque parezca que se la pasa de fiesta en fiesta y que aparentemente todo es placer y diversión, ellos sufren mucho y necesitan comprensión y necesitan amor de parte de Dios. Claro, hay que hacerlo con tacto, con sabiduría, para que no puedan malinterpretar tus intenciones, pero desde luego no los vemos de ninguna manera como desechos o como si no pudiéramos mantener una relación con ellos. No, porque entonces eso nos llevaría al punto de atacarlos, discriminarlos, afectarlos. Y aquí es importante entender, Vanessa, y todos ustedes, amigos, que una cosa es defender la vida y la familia y que no nos impongan leyes o sistemas educativos que van respaldando una ideología, pero otra muy diferente, el hecho de que nosotros veamos a las personas homosexuales o de la diversidad sexual como enemigos o con el ánimo de destruirlos. No, absolutamente, porque entendemos que ellos son tan sujetos de redención y del perdón y del amor de Dios como lo somos cualquiera de nosotros. Así que espero que esto te quede claro, Vane. Saludos, Vane. Bueno, también tenemos una pregunta en YouTube que dice: ¿se puede escribir Dios con D mayúscula o D minúscula? No, bueno, yo sé que muchas veces por error de dedo, porque a lo mejor, y eso lo he visto muy comúnmente, que la gente en su celular no sabe cómo cambiar de minúsculas a mayúsculas y comete ese error. Por respeto, acuérdate que esta es una regla gramatical, los nombres propios o de Dios o de ciudades inclusive, hay reglas gramaticales que se escriben con mayúscula, cuando más Dios. Ese respeto por Dios hace incluso que el pueblo de Israel, cuando escriben Dios, escriben D-S. Y muchas veces ellos prefieren omitir porque no quieren faltarle al respeto a su nombre. Ahora, entre nosotros como cristianos, simplemente tratar de ser precavidos, y qué bueno, Merari, que haces esa pregunta, de cuidar ese detalle. Ahora, yo no soy una persona que ataque ni que esté recriminándole a la gente, porque entiendo que a veces el corrector ortográfico, yo creo que a todos nos ha pasado, que estás escribiendo una palabra y el corrector te pone otra, etcétera, o lo que acabo de mencionar, que no, a veces no sabe la gente ni siquiera cómo alternar entre mayúsculas y minúsculas, y entiendo esa parte, pero si estoy consciente de ello, puedo cambiar a mayúsculas y quiero honrar y respetar a Dios, sí tengo que cuidar mucho la forma en que escribo Dios y no ponerlo con minúscula. ¿En qué momentos o en qué casos se puede escribir Dios con minúscula? Cuando se refiere uno a dioses paganos o deidades paganas. Ahí sí, porque no son dioses, sino que son deidades a las que en el mundo espiritual la gente le ha dado el atributo de Dios, como en la Biblia leemos que Baal, por ejemplo, o alguno de esos nombres que se llegan a mencionar, bueno, sí son utilizados con D minúscula. Fuera de eso, todo, siempre que hables de Dios, con D mayúscula. Aquí hay una pregunta de Borreguita García, bueno, Jazmín, más bien. Jazmín, tiene una pregunta acerca de los animales, bastante común e interesante. Dice, tiene poco que voy conociendo la palabra. En estos momentos estoy pasando por una situación con mi perro, el cual ya no tiene esperanzas para continuar con vida, ya que tiene una cuadriplegia y la sugerencia es dormirlo. Me pregunto, ¿esto cómo se maneja ante Dios y si estoy fallando ante Él? Buena pregunta de Yasmín. Bueno, sí, nos duele tu situación, porque finalmente con los perritos, digo, yo sé que puede haber muchas mascotas y hay gente que tiene de todo tipo de animalitos, pero en particular creo yo que con los perritos llegas a tener una interacción única que con ningún otro puedes tener. Y repito, no tengo nada en contra ni de los gatitos ni de cualquier otro animalito, pero creo que, sí, digo, y con cualquiera sientes feo de que se llegue a morir. Pero los perritos son tan cariñosos, tan expresivos, tan amorosos, que cuando te reciben, cómo se ponen felices, o lloran cuando te vas, o lo sienten, lo transmiten. Y obviamente eso te hace sentirlos como parte incluso de la propia familia, por su forma de ser. Ahora, la medicina veterinaria, si bien ha tenido avances notables, tampoco está tan avanzada como la medicina humana. Por lo tanto, hay enfermedades que a lo mejor en el ser humano se han ido erradicando o se han buscado soluciones alternativas para prolongar la vida del ser humano y de esa manera se busquen formas de dar calidad de vida, es decir, no solamente alargar la vida, sino la calidad de vida. Y por eso, a lo mejor, mientras que hace 50 años la esperanza de vida andaba entre los 55 años, hoy la esperanza de vida supera los 80. En los perritos y en los animalitos no ha sido el mismo caso. Su esperanza de vida no ha crecido, muchas enfermedades no hay solución, no hay remedios, no hay medicina, y a lo mejor si le aplican algo, simplemente le prolongan unos días, unas semanas, unos meses la vida, pero ya sin ninguna esperanza. Y entonces cuando los médicos te dicen, es ya mejor dormirlo porque pues el perrito no tiene palabras para decirlo, pero está sufriendo. A veces ya ni siquiera puede ponerse en pie, ni siquiera puede hacer sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso ya es mejor dormirlo. Ahora, ¿es diferente con el ser humano? Sí, yo no te puedo decir porque la Biblia tampoco nos aclara qué va a pasar con los animalitos cuando estemos en el reino con el Señor allá en la eternidad. No nos aclara. Posiblemente vaya a haber animales por las profecías de Isaías que dice que convivirá el oso con el cordero y con el león, etcétera, etcétera. Posiblemente vamos a verlos allá, pero el Señor Jesucristo vino a hacer la obra por cada uno de nosotros. Entonces, si es el tiempo de dormirlo, pues despídete de tu mascota y pues yo sé que también Dios te va a dar paz a ti porque sentirás un dolor muy profundo al momento en que tenga que irse. Pero creo que es más sabio y más sano ponerle fin que mantenerlo indefinidamente en un tiempo de dolor, de sufrimiento y dolor para el propio animalito. Bueno, muy bien. Entonces, no pasa nada. Por acá está también Neymar que dice, mi pregunta, ¿está mal decirle a Dios Diosito? Bueno, mira, lo que está pasa es que complementando la pregunta de la D con minúscula y mayúscula. Sí. En un sentido estricto sería correcto porque no, Dios no es chiquito. Pero también creo que aquí entra la parte cultural. Y los mexicanos a todo le decimos por cariño, de alguna manera, no por disminuirlo, no por quitarlo, no por restarle importancia, sino por amor, por cariño, por etcétera. Regularmente tendemos a utilizar mucho los diminutivos. Y te repito, no es tanto con el fin de achicar algo o de restarle dignidad o poder. A veces es simplemente, como puedo decirle a mi mamá, mamita, a mi papá, papito, a mi hijo, hijito. Es decir, es parte de nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Cuando lo ves teológicamente, dices, bueno, no es correcto decirle a Dios, Diosito, porque Dios no es chiquito. Dios es el todopoderoso que gobierna sobre el universo. Pero entiendo que a veces la gente se lo dice en un sentido de cariño, de amor, de respeto, pero en ese cariño, como le puedes decir a cualquiera, a lo mejor entre los esposos, amorcito, y no porque sea un amor chiquito, sino por el cariño que muchas veces se puede llegar a tener. Así que si lo has hecho, no te sientas absolutamente mal. Saludos a Neymar también. Muy bien, saludos a Neymar. Por acá también nos están mandando saludos desde el Centro Familiar Cristiano Estrella Belén en Veracruz, con el pastor José Manuel López y Juan. No, José Manuel José López Manuel Juan. López Juan, sí. Ay, pues saludos. Un saludo para el hermano José Manuel y Alina. Realmente los recordamos con mucho cariño un fin de semana que estuvieron aquí en Calacuaya hospedados con nosotros, con todo su equipo, un tiempo que pasamos muy bonito, muy agradable, y les mandamos un abrazo y un saludo hasta Veracruz y a toda la iglesia de Estrella de Belén. Bueno, también tenemos acá a Isaac Franco Chiquito que nos dice, tengo 10 años y mi pregunta es, ¿por qué en la Biblia nada más decía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, muy buena pregunta que hace Isaac Franco. Bueno, por ejemplo, su apellido es Chiquito. Ya no sé si Isaac está chiquito o está grandote, pero tiene 10 años. Bueno. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque acuérdate que ellos fueron los patriarcas que le dieron vida, origen al pueblo de Israel. En ese sentido, y por eso Jesucristo así lo enseña, está hablando de que él es un Dios de vivos. Obviamente, Dios podría decir, y en algunos pasajes ejemplifica, que es el Dios de Noé y es el Dios de David, y es el Dios de Isaías, y es el Dios de Elías, y es el Dios de cualquier otro. Pero ya sería meternos en una lista muy, muy, muy grande de personajes que vivieron conforme a la voluntad de Dios, temerosos de Dios, que estoy seguro que alcanzaron la salvación porque fueron hijos de Dios. Pero Dios no se refiere a toda esa comunidad o a toda esa serie de hijos suyos, sino que Dios, de una manera muy simple, nos habla. Así como es el Dios de Israel, del pueblo de Israel, él también se de alguna manera lo sintetiza hablando de los tres personajes clave que le dan origen al pueblo de Israel: Abraham, Isaac y Jacob, el origen de todo, el origen de la fe, el origen del pueblo. Esa es la razón, Isaac, por la que Dios en la Biblia se presenta así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te mando un saludo, Isaac, y a toda tu familia. Bueno, y por acá también tenemos a Libni Jacob, que pregunta: ¿es malo tener imágenes o estatuillas de Jesús? Es que mi abuela materna es católica y tiene muchas imágenes. Bueno, obviamente, Libni, los mandamientos de Dios nos prohíben tener imágenes. Ahora, aquí entiendo mucho tu pregunta, porque a veces esa duda nos genera conflicto, sobre todo cuando vemos a alguien a quien amamos, como puede ser tu abuela, y ver que tiene imágenes. Mi consejo es que no le digas nada, no le digas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú, Libne, y tus padres que ya conocen al Señor, ya tienen ese conocimiento y esa convicción. Pero tu abuelita no. Ella todavía está en la religión. Si tú comienzas atacándola porque tiene imágenes, lo único que va a pasar es que ella no va a querer saber nada de Dios. Si ella conoce a Jesús y se enamora de él como persona, ella en automático dejará todo. Déjame platicarte mi testimonio con mi abuela paterna, mi abuelita paterna, la mamá de mi papá. Ella también era una mujer muy católica. Y en cierto momento, mi papá le compró una Biblia católica, la versión Dios habla hoy, pero en la edición católica. Mi abuelita fue con el sacerdote de la iglesia a donde ella acostumbraba a ir y le pidió autorización para leerla, y él le dijo: sí, hija, tú puedes leer esta Biblia, es católica, no hay problema. Y nosotros en casa orábamos por ella todos los días. Y un día que la fuimos a visitar, ella me dice: hijo, ¿por qué aquí la Biblia habla esto del Espíritu Santo? Y empezó a hacer preguntas. Cuando ella empezó a tener la revelación de Dios, y te estoy hablando que en ese momento yo era una mujer de 70 años o más, el Espíritu Santo se reveló a su vida y ella solita decidió tirar a la basura todas las imágenes y cuadros. Nadie le dijimos nunca absolutamente nada. Ya fue una convicción personal que le llegó por la palabra. Y también te puedo decir que cometimos muchas veces errores de decirle a gente cuestiones de imágenes, sobre todo cuando éramos recién convertidos a Cristo. Y nos dimos cuenta que en lugar de ayudarles, los perjudicamos, porque la gente en ese momento no entiende y creen ellos que estás atacando su fe. Así que, Libni, ora por tu abuelita para que ella tenga una revelación de quién es Jesús. Si puedes, regálale una Biblia católica, porque eso le va a dar la certeza de que está leyendo la Biblia y que no va a cambiar de religión. Y ora para que el Señor se revele a ella. Y te garantizo que ella entregará su vida a Jesús. Eso, Jacob, o Libni Jacob, yo te recomiendo eso. También que dijo mi papá, de darle una Biblia y a lo mejor sentarte con ella a leer algunos versos o los evangelios o cosas, va a ser muy bueno que también tú pases tiempo con tu abuelita haciendo eso. Nos pregunta Gaby Gutiérrez desde Veracruz, y saludos a Veracruz. Nos dice: ¿es correcto ir a un negocio, por ejemplo, un restaurante, si los dueños adoran a la muerte, o en casa de familiares o amigos que tienen esta religión? Muy, muy buena pregunta que hace nuestra buena amiga Gaby. Gaby Gutiérrez Bárcena. Bueno, miren, esta pregunta tiene también una respuesta y para ello le voy a pedir a Joe que nos lleve a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 25 al 27. Fíjate bien, Gaby, y amigos todos. Cuando uno entra a un restaurante o a cualquier negocio, tú no sabes quién es el dueño ni qué cree el dueño. Claro, hay lugares que sí es muy evidente porque a lo mejor tienen una imagen, una veladora, algo que te señala o te hace ver y no necesitas mucho discernimiento, te estás dando cuenta de lo que creen, de lo que piensan, de lo que hacen en ese lugar. Pero, ¿qué pasa si descubres, sobre todo, que son adoradores de la muerte o cualquier otra cosa? Bueno, ahí la cosa cambia porque ya lo sabes, nadie te lo está ocultando, tú ya sabes qué es lo que está pasando. Así es que ya tenemos 1 Corintios 10, 25, Joe, para poderlo leer. Aquí está. Ahí está, bueno. A ver, lee desde el 25 hasta el 29. Dice, así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra del Señor y todo lo que hay, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguno que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Así que cuando tú ya lo sabes, como dice aquí el apóstol Pablo, ya no está oculto para ti, ya sabes, entonces dice, no lo hagas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú ya descubriste que en un restaurante o alguien que adora la muerte, lo mejor es no participar de eso. Cuando no lo sabes, pues por motivos de conciencia, ni preguntes, dice el apóstol Pablo, para que no te metas en líos. Pero cuando tú ya lo sabes, entonces te dice, no lo hagas. Así que esa es la regla, Gaby, y espero que eso te ayude. Y obviamente, pues uno ahí muchas veces tiene que aprender a manejar también la argumentación para rechazar cualquier invitación que te puedan hacer sin hacer sentir mal ni ofender absolutamente a nadie. Muy bien, bueno, Saludos, acá Gaby. también está Berenice y ella pregunta, ¿en qué momento Judas escribió ese libro y por qué está en la Biblia siendo que Judas traicionó a Jesús? Bueno, buena pregunta de Lisbeth. A ver, Liz, es muy importante que Berenice. también entendamos quién es Judas. Y entonces, acuérdate que Jesús, a ver, Joe, ayúdanos con Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Trece cincuenta y cinco. De hecho, esta fue la respuesta de una de las calatrivias hace algunas semanas. A ver, ¿le puedes leer, por favor? Dice, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jesús? Pues, Judas. Bueno, sí, era uno de Santiago, sus hermanos, ¿no? Simón y Y Judas. Ahora, yo pon Lucas capítulo 6, versículo 13, y ahí vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. Creo que es muy importante entender para Liz cuántos personajes hubo que se llamaron Judas, y eso va a quitar muchas dudas de tu cabeza. Adelante, por favor, Joe. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ok, entonces, ¿cuántos Judas, Joe, vemos dentro del grupo de los 12? Bueno, de estos 12 vemos a 2. 2, fíjate, o sea, dentro de un grupo de 12, curiosamente había 2 Judas. Y es que Judas es un derivado de Judá. Es decir, así como tú puedes tener en un grupo 2 Felipes o 2 Josés o 2 Manueles, porque son nombres comunes en México. Bueno, pues en Israel también un nombre común en ese instante era Judas. Así que por esa razón lo encuentras en la Biblia y eso es el motivo por el que tú encuentras que Judas. Ahora, fíjate bien, en Lucas, ahora vete, Joe, a la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 1. Acá está, y con esto se resuelve el misterio, ¿no? Sí. Saludos de Judas. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama, los protege y los protege con el cuidado de Jesucristo. Ajá. Bueno, entonces es uno de los 12 de los que se mencionan en el Evangelio. Era el segundo Judas, o mejor dicho, el primer Judas, porque incluso su nombre aparece antes que el otro. Acuérdate que para identificar a uno era el Iscariote, y en el caso de este, que era el hermano de Jacobo, o de Santiago. Aquí depende mucho de las traducciones, pero se refiere a 2 personajes. Los 2 eran del grupo de los 12, y los 2 se llamaban Judas. Así que, Liz, esa es la respuesta a tu duda. Bueno, muy bien. Saludos a Bere, más bien, no es tanto Liz. Bueno, Bere, perdón. Y también nos han estado preguntando, hay varias preguntas, que cuándo comienzan el domingo con los cursos, cuándo comienzan los básicos, dónde me puedo enterar. Entonces, ¿ya empezaron el domingo los cursos? Ya empezamos este domingo a las 8 de la mañana. Ya hubo cursos a las 8, a las 10, a las 11, a las 4. Ya hubo diferentes horarios. Hoy en la mañana hubo cursos desde las 9 y media de la mañana. De hecho, hoy empezamos un poquito más tarde también, porque yo estaba participando en el curso básico A el martes a las 4 de la tarde. Y va a haber en diferentes horarios, como se publicó también en ese boletín que se sacó de cursos bíblicos. Tú lo puedes ver ahí en la página de cursoscc.org.mx, pero ya empezaron. Si no has tomado tu primera clase, todavía estás a tiempo de tomarla. Y si por alguna razón no alcanzaras a tomarlo de aquí al sábado que termina la primer semana y que tengas oportunidad de participar en cualquiera de ellos, el domingo, aunque tengas una falta, ya puedes participar en la segunda clase. La ventaja de los básicos es que, como se repiten en diferentes horarios, si no lo tomaste un día, lo puedes tomar cualquier otro día. Pero repito, si no te dio oportunidad, no te desanimes. Tienes derecho a faltar en 3 ocasiones. Bueno, pues ya tienes una falta, pero adelante, no pierdas la oportunidad. Y lo importante es que no se desanimen para poder seguir participando de los cursos, poder seguir pues activo, preguntando, estudiando, asistiendo y es estar realmente activo en los cursos bíblicos. Bueno, pues ya nos pasamos, de hecho ya nos pasamos del tiempo y no alcanzamos a ver probablemente ni la mitad de las preguntas que hay, pero te agradecemos. Bueno, mira, saludos desde Cancún, gracias, desde Chile, saludos a la generación Samuel que nos están viendo en Chile, a diferentes partes de América Latina que también sabemos que nos están viendo, de diferentes partes de México, y hay muchas personas que nos han estado pidiendo alguna intención de oración por alguna familia, por provisión, por salud, por salvación. Entonces me gustaría que el pastor pudiera orar por todas estas peticiones que ustedes nos han estado expresando y recordarles que este domingo tenemos nuestro aniversario. Va a ser un tiempo muy especial que vamos a tener para pasarla junto con todos ustedes. Entonces domingo 13 de septiembre solamente va a haber una reunión a las 10 de la mañana y esperamos ahí poder verlos a todos, poder participar juntos de esta gran celebración y pues interactuar contigo desde tu casa. Entonces, pues ahí con el anuncio de la reunión, me gustaría que también el pastor orara por las diferentes intenciones que hay y despedirnos para recordarles que nos vemos el jueves. Sí, bueno, sí, recuerden que el domingo tenemos una sola reunión. Gracias a Karen y a Mac desde Chile y también para los que han preguntado por las licenciaturas, ya el 19 de septiembre, si mal no me equivoco, comenzamos y pueden comunicarse a la página de ceuc.mx con la maestra Isela Lemos y desde luego pueden sacar todo lo que, las información que ustedes necesiten. Y quiero agradecer a toda la gente que tan amablemente siempre nos escribe. Nos da pena no responder todas las preguntas, pero sí, espero que podamos poco a poco, que ustedes no se cansen, que no se desanimen si no apareció su pregunta o su comentario. Y pues siempre es un gusto poder interactuar con ustedes. Padre, yo quiero bendecir a mis hermanos. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Oramos por la sanidad en aquellos que están enfermos. Creemos en un Dios de milagros, un Dios que hace cosas sobrenaturales. Creemos en un Dios todopoderoso que no tiene límites, que no tiene nada que le pueda impedir actuar con poder y obrar con justicia. Yo sé que hay gente que está en este momento pasando por momentos complicados, pruebas económicas, de trabajo, de negocios, que están incluso tal vez algunos negociando con los dueños de los locales comerciales porque con la pandemia se tuvieron que cerrar locales. Señor, tu gracia, tu misericordia, tu provisión. Sé que algunos están esperando el pago de clientes que no les han podido hacer el pago. Dios, que tú permitas que se pueda reactivar esa parte de la economía para que cada uno pueda ser remunerado, pueda ser bendecido. Padre, nos duele lo que vemos que ocurre en la sociedad, no solamente en México, sino en cada país de este continente. Y yo sé que tú estás tratando con la humanidad, porque tal vez habíamos llegado a un punto en que nos sentíamos todopoderosos y ahora nos damos cuenta que te necesitamos a ti, que tu iglesia podamos ser efectiva y tu bendición sea en cada uno de tus hijos. Que cada cristiano seamos luz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues eso, muy bien. A todos. Bueno, nos vemos el jueves. Que Dios los bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros.